prefiero sumar, construir y armar. Y yo quiero bailar, cantar, pintar y actuar. Cuando seamos grandes queremos llegar a ser escritor, profesor o artista, alguien que actúe bien. Y lo lograremos, porque es nuestro sueño, nuestro deseo. Con esfuerzo lo conseguiremos. Quiero ser dibujante, bombero, secretaria, doctora, enfermera, astronauta, arquitecto, pintora, locutor, periodista, inventor, deportista, vendedor, profesora, detective, escritora. Cuando seamos grandes nos gustaría lograr ser lo que queramos, eso y mucho más. Y lo lograremos, porque es nuestro sueño, nuestro deseo. Con esfuerzo lo conseguiremos. Voy a escribir los mejores libros. Y yo construiré edificios gigantes. Y yo seré la mejor bailarina. Entonces voy a estudiar, me voy a esforzar. Si un escritor quiero ser, tengo que practicar. Mucho ejercicio yo haré, bailarina seré. Para ser un arquitecto, geometría estudiaré. Cuando seamos grandes queremos llegar a ser escritor, profesor o artista, alguien que actúe bien. Y lo lograremos, porque es nuestro sueño, nuestro deseo. Con esfuerzo lo conseguiremos. Cuando seamos grandes nos gustaría lograr ser lo que queramos, eso y mucho más. Y lo lograremos, nuestro sueño, nuestro deseo. Con esfuerzo lo conseguiremos. Cuando seamos grandes queremos llegar a ser escritor, profesor o artista, alguien que actúe bien. Y lo lograremos, porque es nuestro sueño, nuestro deseo. Con esfuerzo lo conseguiremos. Cuando seamos grandes nos gustaría lograr ser lo que queramos, eso y mucho más. Y lo lograremos, porque es nuestro sueño, nuestro